Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a una ensalada más. Estás escuchando el 90.5 FM y a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa, y me refiero a Paco, a Benjamín, a Lalo, a Miriam, a Paulina, a Daniela, a Rodrigo y José Miguel, yo, Citlali Aguilera, les doy una fresca bienvenida. El día de hoy queremos poner sobre la mesa una reflexión de mucho peso, pues tenemos un problema de salud pública aquí en México que impacta en nuestras vidas de distintas formas. Hoy hablaremos sobre todo lo que implica vivir en un mundo y país obesogénico, porque actualmente una de cada tres personas en el mundo padecen obesidad o sobrepeso. Y si tú y tu familia están pudiendo sin ningún inconveniente adquirir alimentos industrializados, ultraprocesados, como lo son las bebidas azucaradas y la comida chatarra, o si tienes más de una tiendita cerca de ti, o si hoy verás o escucharás publicidad por cualquier medio de comunicación respecto a este tipo de alimento, seguramente este programa te puede interesar, porque quiere decir, por este contexto que te estoy comentando y otros factores, que estamos viviendo en un ambiente generador de obesidad. Por eso hoy en la ensalada hablaremos de entornos obesogénicos. Aquí les comparto los versos que escribo al respecto. Se enferma la sociedad en paradójico enjambre, pues hay pobreza de hambre y también obesidad. Por lo tanto, hay que pensar lo que servimos al plato. Cada bocado es un trato que nos debe alimentar. De la chatarra, ni hablar. De los refrescos, huir. Mejor irradia un sentir. La comida saludable es rutina indispensable para todo buen vivir. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Les presento el menú que hemos preparado para todos ustedes, queridos radiocomensales. Fíjense que estará en estos micrófonos radiofónicos y ensaladescos Ana Larrañaga, nutrióloga y coordinadora de la coalición Contrapeso. Es una coalición y una organización que busca incidir e impulsar políticas públicas relacionadas con la prevención del sobrepeso y la obesidad. Además, tendremos música con mucho ambiente y en la sección Aderezo Espacial, el astroprofesor Julio Baizabal de Neurona Red nos platicará si la obesidad se puede ver desde el espacio. Se sorprenderán con lo que nos va a contar este gran divulgador científico para la ensalada respecto a este tema. Recuerden que nos pueden estar contactando vía Facebook y Twitter como Radio Universidad Veracruzana, Radio UV, y como La Ensalada Radio. Estamos online www.uv.mx/radio y en la aplicación totalmente gratuita para todos ustedes nos encuentran como Radio UV. Y aunque estemos a sana distancia, es para nosotros muy importante seguir en comunicación con ustedes. Y pues no duden en escribirnos, por favor, cualquier duda o comentario o sugerencia que quieran compartirnos para poder hacer más floreciente este programa que está diseñado para todas y todos nosotros. Por ello, en este programa, para este tema, les fuimos a preguntar a algunos de ustedes por qué las y los mexicanos padecemos obesidad y sobrepeso. Los escuchamos. Esparciendo por el aire, la voz del pueblo. Yo creo que hay obesidad en México porque no tenemos una política de... Bueno, no tenemos buenas políticas para cultura de los deportes y también nuestra alimentación no es muy buena. ¿Por qué creo que hay obesidad en México? Por la falta de educación en lo que se refiere a nutrición y en valorar la dieta tradicional mexicana. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que la razón por la que creo que existe obesidad en México pues ha de ser multifactorial. De entrada creo que es la distorsión de todo lo que son los alimentos que te hacen bien de inicio. Ahora todo está industrializado y los niños pues comen cosas, o las personas en general comen cosas que aparentemente son más baratas, pero merman muchísimo más en la salud. Sin embargo, es de más fácil acceso. Comer saludable para muchos resulta ser más laborioso. Entonces, pues la Coca-Cola cuesta mucho más barata que el agua, ¿no? Entonces son cosas que están pasando y que la gente en el país pues tiende a irse por lo más fácil y por lo más económico. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Pues es un enorme gusto tener en los micrófonos de La Ensalada a Ana Larrañaga. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes, es directora de la organización Salud Crítica y además es coordinadora de la coalición Contrapeso. Bienvenida, Ana, ¿cómo y dónde te encuentras? Hola, muchísimas gracias por esta invitación, estar aquí. Es un gusto, yo me encuentro en la Ciudad de México. Ay, muy bien. En esta contingencia, ¿verdad? Que a todos nos está pegando de distintas formas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que han sido meses complicados, pero uh-huh. Pues lo importante es tratar de sacarle provecho de mantenernos saludables y de ayudar a las personas a las que podamos ayudar en este periodo de tiempo, ¿no? Exacto, por eso es que es bien bonito tenerte aquí en La Ensalada, Ana. Oye, y pues ya aquí es pregunta tradicional en La Ensalada, preguntarle a nuestros invitados, ¿qué desayunaron el día de hoy? Cuéntanos. ¿Cómo te fue en el desayuno? Estuvo muy rico mi desayuno. A ver. Aunque debo decir que no, o sea, no lo preparé yo, hice trampa porque desayuné unos taquitos de carne de cerdo con verdolagas en salsita verde. ¡Qué rico! Con tortillita de maíz y uh-huh. pues mi tacita de café. Y digo que es trampa porque lo cocinó la mamá de la amiga con la que vivo y su mamá cocina delicioso, entonces ella me alimentó el día de hoy. ¡Ay, qué rico! Pues muchos saludos a la mamá de tu amiga, de tu roomie. Y qué bonito, ¿verdad? un desayuno bastante mexicano. Oye, pues hablando de desayunos, de comida, de la situación que está pasando actualmente, sí nos gustaría saber tu opinión antes de entrar al tema del ambiente obesogénico, más bien como cuál es el panorama nutricional de México, o sea, ¿cómo lo ves, Ana? Yo creo que ya tiene bastantes años que el panorama nutricional es algo que preocupa y que nos debió haber ocupado, y hablo en plural, me refiero a autoridades, ¿no? A todos en general, a toda la sociedad, desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años México tiene un grave problema de desnutrición, de carencia, de acceso a micronutrientes, y pues eso significa índices muy altos de anemia, ¿no? Sobre todo en niños y en mujeres embarazadas, que son grupos más vulnerables por las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Uh-huh. Y a eso se sumó una alimentación pues basada mayormente en productos ultraprocesados. Creo que durante mucho tiempo, ¿no? Cuando se hablaba de combate a la desnutrición, se tuvo un enfoque erróneo, ¿no? Se pensaba que el combate a la desnutrición o la garantía del acceso, del derecho a la alimentación, mejor dicho, pues consistía en garantizar el acceso a calorías, ¿no? O sea, el enfoque centrado en las calorías, y creo que eso es algo muy peligroso, porque nuestras calorías pueden venir de alimentos como unas acelgas, como unas verdolagas, como unos nopales, como una tortilla de maíz, o pueden venir de alimentos, pues no sé, como unas galletas ultraprocesadas, de harina, ¿no? Y pues eso desde luego que es problemático. Si nosotros, y durante muchos años creo que fue así, ¿no? Pensar que se iba a combatir la desnutrición garantizando que la gente consumiera suficientes calorías. ¿Cuántas? Pues no sé, si las guías dicen que 2.000, 1.500, ahí varían, y que eso iba a solucionar el problema. Y pues realmente no fue así, ¿no? Y el resultado pues es más lo que vemos hoy, que es una carga doble de desnutrición, o bueno, más bien de malnutrición, que es persisten estas enfermedades relacionadas con la carencia de micronutrientes, pero ahora se combinan con enfermedades no transmisibles y con obesidad, que pues también están muy relacionadas con la mala alimentación. Oye, y bueno, aquí en México tenemos, o sea, pues sí, evidentemente hay personas que físicamente nosotros las vemos y sí tienen alguna situación de obesidad y sobrepeso, pero los que somos delgados también estamos en ese entorno y también hemos comido pues productos industrializados, altamente calóricos, y en ese sentido, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa como sociedad y como cultura? Sí, no, creo que es muy importante eso que mencionas, porque sí, generalmente, ¿no? Bueno, la obesidad sí es un factor de riesgo comprobado para desarrollar muchas complicaciones, diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, etcétera. Pero bien importante, todos vivimos en el mismo entorno, que es un entorno malsano. Entonces, esto significa que no porque una persona sea delgada significa que metabólicamente se encuentra todo en orden. Podemos tener personas que tengan un peso, pues vamos, que no tengan sobrepeso, pero a lo mejor tienen los triglicéridos elevados, o a lo mejor tienen, no sé, como por ahí hipertensión. O sea, sí se puede dar perfectamente estos casos. El problema aquí es que la obesidad pues es completamente un factor de riesgo mucho más claro y mucho más definido para que se dé, pero no estamos exentos de los efectos de vivir en este entorno por ser delgados o delgadas, ¿no? Y esto es algo que me parece muy importante que lo menciones, porque cuando hablamos de obesidad o de entornos obesogénicos, pareciera que solo estamos hablando de las personas que ya viven con obesidad. Y en realidad, cuando hablamos de entornos obesogénicos, estamos hablando de todas las personas, porque todas las personas habitamos en estos entornos y todas estamos en riesgo, aunque el riesgo puede ser diferenciado, pero todas estamos en riesgo. Y cuando hablamos de entornos obesogénicos, nos referimos a... por ejemplo, espacios, sociedades, ciudades, piensen a lo mejor en su oficina. O sea, esto puede ser muy amplio o muy acotado al espacio que habitan, en el que trabajan, pero por lo general son espacios en los que la oferta de alimentos saludables es más difícil de conseguir, ¿no? Mientras que la de productos que no son saludables es mucho más accesible, mucho más fácil de consumir. Claro. Y esto puede ser por muchos factores. Puede ser el factor económico, es decir, que puede que existan alimentos saludables pero que sean caros en algunos lugares y no te alcance para consumirlos. O puede ser que existe mucha más publicidad y mucha más promoción a la chatarra que a las frutas de temporada, por ejemplo. Vamos, son muchísimos factores, y realmente lo que vemos es que no es uno u otro, sino que todos estos factores se combinan, ¿no? La falta de información clara sobre lo que consumimos, la promoción de la chatarra, algunas variedades, ¿no? En el precio, o el nivel de ingreso de las familias, que pues también eso impacta muchísimo, ¿no? Oye, ¿por qué estas enfermedades no transmisibles de las que nos estás hablando también son clasistas? O sea, ¿también se pueden diferenciar por clases sociales? Yo creo que esa también es una pregunta interesante, porque originalmente, ¿no?, y esto a nivel mundial, se consideraba que la obesidad y el exceso de peso era un problema que únicamente tenían o padecían los países de mayores ingresos. ¿Por qué? Porque los países que estaban en situaciones de pobreza, pues estaban enfrentando situaciones que lo que va muy ligado con la pobreza es la carencia de alimentos, ¿no? El hambre, la desnutrición, las hambrunas. Entonces se relacionaba como delgadez extrema con pobreza, claro, y sí, cierto, obesidad con opulencia, con acceso, ¿no? O sea, comes tanto que hasta te sobra. Eso sí. Fue, sí, claro, esa fue la visión que se tuvo por mucho tiempo, hasta que llegaron los ultraprocesados. Son productos que por la escala tan grande en la que se producen, se puede abaratar muchísimo el precio, y entonces la comida chatarra, que además de ser accesible en precio, también es accesible en físicamente, ¿no? O sea, tú la encuentras en cualquier lugar, incluso en sierras, en lugares en los que a lo mejor no hay acceso al agua, pero sí hay refresco. O sea, vamos, se colaron en cada rincón, no solo digo de México, del planeta, ¿no? Oye, eso está muy cañón lo que estás diciendo, porque, híjole, pareciera que esta libertad de poder decidir, el acceso, la disponibilidad de este tipo de productos ultraprocesados e industrializados es como parte de una cultura de la libertad, cuando lo que estás diciendo es cómo es que eso, justamente eso, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Claro, totalmente, totalmente. Y tiene todo este contexto detrás, ¿no? O sea, que se asociaba a un mayor consumo, o que se asociaba con la opulencia, la riqueza, ¿no? Uh-huh. Y no es así. O sea, realmente hoy, pues digo, los determinantes sociales de la salud, como lo es el nivel de ingreso de las familias, pues definitivamente afecta de manera desigual a las familias. ¿Por qué? Porque una persona que vive en una situación de precariedad económica tendrá probablemente menor oportunidad de buscar, por ejemplo, asesoría profesional, nutricional o médica, porque no la pueden pagar. Y si esta no está disponible en los servicios públicos, pues prácticamente es imposible que accedan a ella, en comparación con personas que tienen mayores ingresos, claro, y a lo mejor también tienen este problema de obesidad, pero sí tienen acceso a otro tipo de información, a otro tipo de mercados, ¿no? Entonces, sí afecta desde luego esta uh-huh. parte del nivel de ingreso. Y muy importante lo que dices, ¿no? Esta idea de que la libertad consiste en poder elegir todos estos productos, cuando pues sabemos también que la llegada de estos productos ultraprocesados no llegaron necesariamente en todos los espacios a coexistir o a convivir con la alimentación que ya se tenía, sino que en muchos lugares llegaron a desplazar. Híjole, eso a desplazar los alimentos que ya se consumían. Híjole, eso sí está muy fuerte. ¿Y por qué llegamos a eso? O sea, ¿qué sucedió en la historia, en este caso de México, a nivel, no sé, comercial, político? ¿Qué sucedió para que llegáramos a ese punto? ¿Cuáles fueron esos factores y ese que nos llevaron a este riesgo, Ana? Yo creo que aquí también son muchos factores. Uno que ya un poco mencionaste y es totalmente relevante son tratados internacionales, que son acuerdos políticos entre diferentes, ¿no?, países, y pues en este caso en México el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, ya hace varios años, uh-huh. Permitió la entrada a gran escala de muchas de estas marcas de productos industrializados, productos empaquetados, que pues comenzaron a ganar terreno en este mercado. Y el problema no es decir únicamente, bueno, existiera este tratado, sino que se implementó, se ratificó este tratado comercial, ganaron muchísimo terreno estos productos, pero en ningún momento se pensó en regulaciones para estos productos y para proteger a los alimentos nativos, a los alimentos y los platillos tradicionales que se preparaban de maneras diferentes en cada región, porque pues así es lo que se esperaría, ¿no? O sea, que cada región cocine de acuerdo con las especies vegetales y animales que hay, ¿no? Oye, o sea, nos nutrimos de eso, ¿no? Sí, y eso creo que estás dándole en el clavo, ¿no? Porque ahorita, frente a esta contingencia por la pandemia de la COVID-19, vemos cómo, por ejemplo, pues ahora tenemos que ir a supermercados que tienen como estos espacios de, no sé, o sea, como una regularización para que no tengamos ningún problema de contacto, ¿no? Solo estoy hablando de la sana distancia. Pero, por ejemplo, no sé, siento que hubo mucha vulnerabilidad frente a estos puestos con las marchantas, con los puestos que nos ofrecían productos de maíz, de frijol, de chile, de tomate, ¿no? O sea, que el esquite, que la tlayuda, que la gordita, que eso, pues, como tú dices, son alimentos nativos y que lamentablemente yo creo que han tenido mucha merma, ¿no? Ahora bajo esta situación de la contingencia. Sí, y yo creo que eso es algo muy preocupante y que desde luego, desde que entraron estos productos, se le prestó mucha mayor atención a los ultraprocesados y estas grandes cadenas comerciales de supermercados, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaron a México con esta promesa de la generación de empleos, que desde luego es algo que en México pues se necesitaba. El problema, creo yo, fue pensar que la generación de empleos solo podía venir a través de abrir el mercado a este tipo de productos y no es así. O sea, la generación de empleos también se puede fomentar apoyando al campo mexicano, apoyando a las cadenas cortas de comercio de alimentos no procesados, ¿no? Esas son fuentes de empleo que ayudan al medio ambiente, que ayudan a la salud, ¿no? Y que ayudan directamente a las familias. Sí, claro. Entonces, pues no, o sea, no vemos que esto sea algo que se haya apoyado, no vemos que se hayan regulado diferentes aspectos de los productos ultraprocesados hasta ahora, es decir, con el etiquetado, con algunas disposiciones que se comienzan a ver, pero no se había tenido nunca una voluntad política para decir, a ver, entran estos productos a México, ok, pero ¿cómo los regulamos para que no desplacen? ¿Cómo los regulamos para que no se sobreconsuman? ¿No? Y, sí. Y pues estos mercados populares, tianguis, pues yo creo que existen porque son una resistencia, o sea, existen sí, porque, y son porque parte la de nosotros. Gente no los deja morir, sí, pero claro. No gracias a las autoridades, ¿no? Híjole, oye, y qué lamentable, ¿no? Porque, o sea, ahora con lo que nos dices de lo que ha sucedido con el TLC y demás, pues, o sea, yo volteo, o si salgo tantito, o sea, veo que tenemos un bombardeo territorial de cadenas de comida rápida, de franquicias transnacionales de tienditas, y que a veces hasta en el barrio donde ahora vemos una tiendita de estas franquicias grandes, rojas, pues antes era quizá un espacio histórico, ¿no? O sea, era otro tipo de, o sea, nos traía otra memoria del barrio y ahora, pues, como tú dices, viene a desplazar, viene de cierta forma a colonizar, ¿no? O sea, y además traen todas estas tentaciones de hiperconsumo que desde el paladar ya nos vienen secuestrando, ¿no? Híjole, o sea, creo que ahora al escucharte lo que dices del tianguis y la resistencia que entre nosotros como ciudadanos no los dejamos morir, pues también yo creo que podemos perder mucho si no fomentamos en nuestros platos a México y a nuestra comida regional, ¿verdad, Ana? Sí, totalmente. Y pues también eso empieza por en dónde compramos nuestros alimentos, ¿no? O sea, si ustedes tienen la oportunidad, claro, porque pues hay personas que no tienen otro lugar cercano para comprar sus alimentos más que un supermercado y pues es válido porque es el entorno en el que viven. Pero si ustedes tienen la posibilidad de consumir sus alimentos directo de algún comerciante, alguna tienda pues mucho más pequeña, háganlo porque pues es una forma de apoyar a este tipo de alimentos mucho más saludables, pero también a un comercio que realmente beneficia a las personas y sí, o sea, con estas tiendas de cadena que tú mencionas, además de que la calidad nutrimental de la oferta de productos que traen es terrible, porque lo más que llegas a encontrar ahí es una manzana, pero aparte es como una manzana refrigerada que está envuelta en 80 plásticos y unicel, ¿no? Cosa que pues, una manzana tiene su propio empaque, ¿no? Es lo más saludable que llegas a encontrar ahí, una botella de agua, ¿no? O sea, porque pues, es agua, pero todo lo demás, pues prácticamente no, o sea, no alimenta de verdad, o muy pocos productos, ¿no? Pero además, es esto, ¿no? O sea, llega a una de estas tiendas de cadena y absolutamente ninguna tiendita de barrio, ninguna tiendita de abarrotes que ponga una persona en una colonia, pues puede competir con una de estas tiendas de cadena, porque estas están abiertas 24 horas, por supuesto que contratan empleados de doble turno, triple turno, les pagan lo mínimo, ¿no? Y pues una persona que se avienta a poner su propia tienda, ¿no? Pues no hay forma de que estés todo el día y toda la noche atendiendo tu tienda. O sea, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que, ¿no?, en algún momento parar. Y pues es una competencia muy, muy injusta la que enfrentan estas tienditas, pero también está basada en un modelo que es bastante, pues, abusivo, ¿no? Sí. Con las personas que las trabajan. Injusto, insostenible, ¿no? O sea, con todo esto que nos platicas. Oye, Ana, y ay, es que sí está bien complejo, porque de repente también socialmente hay una estigmatización para con las personas que padecen obesidad y sobrepeso, pero creo que con el punto de vista que nos estás dando de que es el entorno obesogénico, ahí quizá tendríamos que quitarle ese señalamiento a las personas, ¿no? O sea, porque no sé, seguro a ti te ha sucedido, ¿no? Que de repente, porque a mí sí, cuando publico cuestiones de no a los ultraprocesados o etcétera, dicen, pero es que nadie les está poniendo una pistola en la frente a las personas para comer eso, ¿no? Digo, perdonen lo que voy a decir, pero cito textualmente a alguien, dice, está gordo porque quiere, ¿no? Entonces, creo que eso lastima, estigmatiza y no nos hace ver este panorama que tú nos estás mostrando, Ana. Sí, completamente. Las personas que viven con obesidad o con enfermedades crónicas viven y cargan mucho con este estigma, ¿no? Y el simple hecho de tú tener una enfermedad, por ejemplo, como diabetes o cualquier enfermedad, implica que tú llevas un proceso de duelo, seas consciente o no de ello, pero es un duelo que enfrenta a la persona de darse cuenta de que está quizá perdiendo salud, ¿no? Y si a ese duelo, que te digo, puede o no ser consciente, le agregas que la sociedad en general te culpa de tener esta enfermedad y a lo mejor tú nunca supiste, nunca tuviste información, ¿no? Y es cierto, o sea, también creo que es un poco extremista porque sí lo he leído mucho, a mí también me han dejado esos comentarios de nadie te pone una pistola en la cabeza para comer unas papas. Y qué violento también, pero es que, ¿no? Sí, es muy violento y es muy extremo, o sea, pensar que la única forma en la que alguien te obligaría a hacer algo es que te pongan una pistola en la cabeza, pues somos seres sociales y esto significa que somos reactivos a las otras personas, pero también a nuestro entorno. O sea, todos actuamos de acuerdo con lo que es nuestra normalidad. Y si nuestra normalidad es que de niños vemos 80 comerciales de comida chatarra en un día y ningún comercial de frutas y verduras, eso es algo que a un nivel que no nos damos cuenta, pues estamos quizá más programados a que cuando tengamos un antojito, digamos, haga unas papitas con chile en vez de unas jicamitas con limón y sal. Claro. ¿No? Y es mucho más sutil, o sea, no es que te pongan la pistola en la cabeza, pero obviamente son formas mucho más sutiles en las que el entorno te orilla. Ahora, tampoco es que te obligue, o sea, yo creo que lo bueno de ver el enfoque de sistemas, ¿no?, es que no deja a los individuos sin poder de decisión. O sea, no estás diciendo que las personas no tengamos la capacidad de reflexionar y de tomar decisiones. Por supuesto que la tenemos. Solo significa que nuestra capacidad de tomar decisiones y de reflexionar, de pensar, pues está influenciada por el entorno. Claro, sí, entonces, totalmente. Pues es más natural tomar una decisión que otra. Por supuesto, totalmente. Y bueno, las estrategias de marketing, vaya. Pero yo creo que, no sé, yo sí pienso en la esperanza y en que el trabajo que tú estás realizando desde Contrapeso, desde Salud Crítica, también, vaya, hasta han incidido en políticas públicas y eso se agradece, ¿no? Además, Ana, digo, antes de que nos cuentes un poco más de Contrapeso y de Salud Crítica, me gustaría también abordar otro estigma, que es el de la comida mexicana como la que te engorda, la dieta del té, de la té y demás. O sea, por ejemplo, tú desayunaste chicharrón con verdolaga, ¿verdad? ¿O? No, era carnita de cerdo. Ah, perdón. O de cebrado. Ah, sí, sí, sí. Carnita de cerdo deshebrado con verdolagas, ¿no? Entonces, sí, de repente, no sé, o sea, decimos, híjole, es que un tamal me va a engordar y mejor me compro otra cosa, ¿no? Me compro un yogurt que me trae una ciruela pasa en el etiquetado frontal porque ese es saludable. Entonces, ¿qué onda con el estigma de nuestra comida mexicana? ¿Qué opinas? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Sí. A mí me preocupa mucho a veces ese estigma y es como, digo, como nutrióloga, de repente cuando algún amigo, algún conocido me dice, ya quiero bajar de peso, voy a dejar de comer tortilla. Y es como lo primero que me dice, ¿no? Voy a dejar de comer tortilla. Sí, es cierto. Y en vez de decir, voy a dejar de consumir estos juguitos o voy a dejar de comprarme el yogurt de 2 litros que trae 10 cucharadas de azúcar, o sea, no los culpo porque pues justamente estos productos ultraprocesados están diseñados para que algunos pienses que son saludables, ¿no? Porque uh-huh. vienen con imágenes de a lo mejor un trigo, muchísimas frutas, ¿no? Sí, o el pan este multigrano integral que, bueno, exacto. Por ejemplo, en las radiografías del poder del consumidor vemos que tiene colorante caramelo colorante, 4 y claro. etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, muchos de estos productos, desde su diseño del empaque, son bastante engañosos y están hechos para hacerte pensar que son una opción saludable cuando en realidad no lo son. Entonces entiendo de dónde viene pues esta concepción de que lo que se tiene que eliminar es otro tipo de productos. Ahora, la dieta tradicional mexicana no es la raíz de la epidemia que estamos viviendo hoy, y si lo fuera, esta epidemia la hubiéramos comenzado a vivir hace más de 100 años, no, claro, no, sí, no desde que entraron los ultraprocesados. Vamos, si tú ves las gráficas, sí. Es que son muy claras, o sea, hay una relación directa. Tú ves las gráficas en años y de venta de productos ultraprocesados versus aumento de la obesidad y están completamente relacionadas, wow, ¿no? Entonces no es la raíz nuestros alimentos tradicionales. Hay muchísimas recetas que claro, no es decir ninguna receta mexicana es alta en grasa, o sea, pues sí las hay. Aquí hay un aspecto que yo creo que es el más importante, es que es muy difícil que la gente sobreconsuma un platillo que pudiera ser alto en grasas o en algún otro ingrediente, ¿no?, relacionado. Uh-huh. O sea, que lo sobreconsuma en un día, mientras que los productos ultraprocesados sí. Y voy a poner el ejemplo de, no sé, un tamal, ¿no? Uh-huh. O sea, yo conozco gente que todos hemos comido tamales, ¿no? Desde luego que si todos los días desayunas y cenas un tamal, pues probablemente sí va a ser un factor que haga que subas de peso. Oye, yo no he conocido a nadie y las estadísticas, las encuestas nacionales de salud y nutrición no reflejan que la gente esté sobreconsumiendo tamales. Claro. Lo que sí reflejan, y esto ya no es percepción, esto es estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, es que la gente refiere consumo de bebidas azucaradas, o sea, de manera habitual, es decir, diario, más del 80% de la población, ¿no? Y es que una bebida azucarada no te provoca saciedad. Y tú la puedes consumir con otros alimentos. O sea, tú te puedes tomar un jugo, un juguito, no voy a decir marcas, pero un juguito azucarado en el desayuno, un refresco en la comida, otro refresco mientras estás trabajando durante el día y otro refresco en la noche. y ahí ya van más de 40 cucharadas de azúcar. Híjole. Sin embargo, no conozco a nadie que a lo largo del día esté en la mañana, come un tamal, a mediodía picando otro tamal, en la, o sea, ¿sabes? Uh-huh. No son productos que sobreconsuma. Sí, es cierto. Porque te llenan, te llenan, o sea, no puede el estómago aguantar que durante el día te eches un atracón de tamal o de cochinita pibil. Bueno, pues uh-huh. Si te das un atracón, pues te enfermas ese día y no lo vuelves a hacer en sí. Un rato. Oye, por eso tenemos el concepto de estoy empachado, ¿no? Que es como claro. Darte cuenta y para la siguiente autorregularte. A mí me pasó con un tamal de Zacahuil en el norte de Veracruz. Uh-huh. Y sí, o sea, lo dejé de comer un buen de tiempo porque sí, la verdad es que, o sea, me comí una buena porción y yo solita me fui autorregulando, pero pues al final del día, claro que se me antojaba ese maíz tan rico que trae el Zacahuil. Oye, Ana, sí, es que sí, creo que es un tema para reflexionar, saber que no es es causa-efecto lineal, sino como tú dices, es multifactorial, es histórico. Y nos gustaría también saber qué podemos hacer como ciudadanos, así de a pie, de gente que come, afortunadamente, porque también sabemos que hay un gran y grave problema de pobreza, de hambre, pero pues que tenemos en nuestra mesa alimentos. ¿Qué podemos hacer con nuestras familias, con nosotros mismos, en nuestro barrio? Pues eso, yo lo que siempre recomiendo, creo que es lo como regla general lo más importante que podemos hacer, y esto también está respaldado por la evidencia científica, es comer lo menos procesado posible. Y esto no significa, porque a veces digo esto y la gente piensa como comer crudo, ¿no? Así como crudo y vegano, sí. Que hay gente que le gusta, pero hay mucha gente que no y está bien. O sea, okay. No significa que ya todo sea crudo, pero preparar tus propios alimentos o consumir, no sé si vas a consumir un desayuno que no sea de estas cosas congeladas que nada más sacas del refri, la calientas en un microondas y ya, sino preparar tus alimentos, y obviamente preparar tus alimentos con alimentos reales, alimentos naturales, ¿no? Entonces, si tú te haces un desayuno, no sé, un huevo con espinaca, bueno, pues ahí tus dos ingredientes, o sea, el producto ya está procesado porque lo preparaste, al final el proceso que le diste fue la cocción del huevo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nada que no sepamos, nada que no podamos intuir, ¿verdad? Exacto. O sea, como no me acuerdo que el autor de algún libro, pero creo que fue Michael Pollan que decía no consumir nada que tus bisabuelos no reconocieran como alimento. Ah, sí, claro. De hecho, justo aquí enfrente tengo ese libro de Michael Pollan que se llama Las reglas de la comida, ¿no? Y pues está bien ameno, como tú mencionas esta frase, y sí, totalmente de acuerdo. Oye, Ana, y cuéntanos, por favor, porque, bueno, eso es lo que podemos hacer nosotros, pero, bueno, sabemos de tu trayectoria como nutrióloga, como educadora de diabetes, pero también como una voz autorizada para hablar de este tema, y que también desde Contrapeso y Salud Crítica, pues has incidido en promover política pública para México. Cuéntanos, por favor, qué es lo que estás haciendo desde estas asociaciones. No, pues con mucho gusto. Realmente hemos estado trabajando ya desde hace varios años en impulsar, en apoyar la implementación de políticas que estén basadas en evidencia para ayudar a prevenir nuevos casos de obesidad y a contrarrestar los ya existentes. Entonces, bueno, durante todo el año pasado y gran parte de este, pues hemos estado impulsando y apoyando a que se pueda implementar el nuevo etiquetado de alimentos, que pues ya algunos quizá ya habrán visto, otros lo comenzarán a ver muy pronto. Son unos octágonos negros que dicen exceso de, y puede venir de grasas trans, de azúcares, de sodio, ¿no? O de calorías en los productos. Entonces, pues, esta es una medida muy importante que lo que busca es brindar información al consumidor para que todos ustedes, todos nosotros como consumidores, podamos tomar las elecciones, pero basadas en la conciencia, en el conocimiento de lo que puede hacer ese producto. Pero también, bueno, pues estamos muy, muy activos y muy interesados en impulsar políticas de alimentación saludable en las escuelas, es decir, que sí y que no se puede y debe vender y preparar a los niños y niñas en el entorno escolar. Claro, cuando podamos regresar a las escuelas. Sí, claro. ¿No? Que esperemos que pronto. Y bueno, pues también otro aspecto que ya tocamos en esta entrevista, que es la regulación de los productos chatarra. También esta es una regulación que está dirigida a proteger a los niños y las niñas por el hecho de estar en una etapa formativa de hábitos alimentarios. Entonces, pues es muy importante que los niños y niñas no sean bombardeados, no sean blancos de la publicidad de chatarra. Muy bien, oye, pues modos de contacto para quien quiera más información y se pueda dirigir con ustedes. Sí, claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales como @contrapesomx y nuestra página web es www.coalicioncontrapeso.org. Perfecto, de verdad no sabes qué gusto tenerte aquí en La Ensalada. Muchísimas gracias, Ana Larrañaga. Perdón, ya te estoy cambiando el apellido. Ana Larrañaga. Ana Larrañaga, nutrióloga, educadora en diabetes y coordinadora de la coalición Contrapeso. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Algún mensaje final, breve, corto, que quieras que se quede germinando en los oídos de quienes te están escuchando? Pues primero, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto estar aquí y pues únicamente me iría pidiéndoles que compren a su tiendita local, que compren al mercadito, ¿no? A su puestito de confianza de comida, porque pues no solo va a ser más saludable, sino que van a favorecer la economía de estas personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Que tengas un excelente martes. Muchas gracias. Continuamos en La Ensalada. Germina tus ideas. La Ensalada. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. germina tus ideas. La ensalada. ¿La obesidad se ve desde el espacio? Desde hace ya más de un año, el confinamiento ocasionado por la pandemia de SARS-CoV-2 ha ocasionado que nuestros hábitos cambien, incrementándose el sedentarismo y que en muchos casos nuestra masa corporal aumente. Los malos hábitos alimenticios, la falta de una dieta balanceada e incluso los lugares que frecuentamos son aspectos fundamentales que definen nuestra salud física. Estados Unidos y México son los dos países con mayor obesidad en el mundo, pero también dos de los más poblados, así que dar un seguimiento a cada uno de los ciudadanos resulta complejo, por lo menos desde tierra. Ante tal situación, algunos investigadores idearon una manera de observar los comportamientos humanos desde el espacio y observar cómo estos influían en su estado físico. Imagina que vas a correr 10 kilómetros como todo un buen runner fit. Luego, te da de tan descomunal ejercicio, obvio te mereces un premio y pasas a echarte una cosmotorta de jamón estelar acompañada de una coca de materia oscura. El crimen perfecto. ¿Quién podría darse cuenta si en el Face solo subes la foto de la carrera? Pues no contabas con la astucia de estos científicos que, gracias al uso de más de 150.000 imágenes satelitales tomadas desde fuera de nuestro planeta por Google Maps, pudieron asignar colores y formas a cada uno de los diferentes tipos de comercios, edificios e instituciones que se encuentran en algunas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Texas, para poder observar mediante un programa de inteligencia artificial qué relación tenían el tiempo que pasaban las personas en estos lugares con el hecho de que presentasen o no obesidad. Así que sí, ya te cacharon en la movida desde allá arriba. A partir de esta investigación se lograron clasificar a las zonas con mayores rangos de obesidad, observar su relación con el número de restaurantes y gimnasios del lugar, incluso con los ingresos per cápita de la población en cuestión. De esta forma, se intentará identificar qué estrategia seguir en cada uno de estos lugares para crear programas de salud, nutrición, ejercicio u otras que puedan ayudar a disminuir este grave problema de salud mundial. Aunque los satélites no son una fuente definitiva de información para controlar la obesidad, sí podrían funcionar como un mecanismo de aceleración en la identificación de zonas que presenten un mayor porcentaje, lo que ayudaría a crear opciones eficaces para su reducción. Además, en la Estación Espacial Internacional se llevan a cabo estudios en ratas para medir los factores que producen que sean más o menos obesas, a partir de la identificación del papel de la leptina como una hormona clave para regular el apetito. En el espacio, tanto humanos como animales tienden a perder peso, a pesar de llevar una dieta balanceada, y también a disminuir su apetito. Con la comprensión del funcionamiento de la leptina, se podría ayudar a los astronautas a mantener un peso ideal a pesar de estar en condiciones de ingravidez, al incitar los mecanismos neurotransmisores que provocan el apetito. Pero también en la Tierra tendríamos beneficios, pues se podría ayudar a las personas que poseen problemas de obesidad y control de peso, reduciendo los índices de estos que tengan problemas en el mundo. ¿Quién lo diría? ¿A poco te habías imaginado que desde el espacio te cachan cuando te vas por los astrotaquitos después del gym? La próxima vez que estés rompiendo la dieta y pienses que nadie se da cuenta, mejor mira hacia arriba y sonríe, que seguro ya saliste en la astrocámara escondida. Postdata. Espera pronto las inscripciones para mi astrogym espacial si quieres perder peso de manera instantánea. Ojalá se haya entendido mi chiste. La Organización Panamericana de la Salud dice que somos los mexicanos los mayores consumidores de comida chatarra y bebidas azucaradas en América Latina. Y además, Es lamentable que se esté estimando que uno de cada dos niños mexicanos desarrollará diabetes a lo largo de su vida. Pienso que necesitamos fomentar barrios y colonias cardiosaludables. Seguir también fomentando la comida culturalmente significativa, saludable y sostenible, porque sin lugar a duda son los entornos los que moldean y están moldeando los hábitos individuales y familiares. Así que pues sigámonos cuidando entre todas y todos y reflexionemos sobre qué tipo de industrias y productos permitimos que alimenten a nuestras familias y a nosotros mismos. Yo soy Citlali Aguilera, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes para seguir reflexionando en torno a la agricultura, alimentación y sustentabilidad. ¡Hasta la próxima! Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.